Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, América Latina y el Caribe, te invitamos a hablar de amor. Amor a la radio comunitaria. ¡Hola! Soy Vicky Quevedo, latinoamericana, chilena. Hace 25 años que hago el podcast ForoCiudadano.cl. Para mí, la radio comunitaria es la certeza de que las experiencias locales, los sueños, esos que tenemos de día, que también los tenemos de noche, la alegría colectiva y la irreverencia organizada, todo eso es posible con la radiofonía comunitaria. Se puede tener historia, tener presente. Y lo que es más maravilloso de todo en estos tiempos, se puede tener esperanza, que a la radio comunitaria nunca le quiten la esperanza. Todo eso se puede, en presente y en futuro. ¿Y a ti? ¿Qué te enamora de la radio comunitaria? Cuéntanos. Dale, toma tu micrófono y cuéntanos. Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, América Latina y el Caribe, te invitamos a hablar de amor. Amor a la radio comunitaria.